There's even more light. There's even more light. There's even more light. There's even more light. They am sold up to this alive. Give them some praises to the King Selassie. I living in a Babylon, fighting for your right. When there's so much things to say right now, they are not wake up. They can't see the light. King Solomon, King Solomon, walking to holy Mount Zion. Al monte Zion, donde el conquistador nos tomará de la mano, y ya no habrá miseria que afliga al hermano. Oh, oh, oh, oh, oh. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha regalado? Cada día que pasa es un día más de mal trago. Va a la tierra sagrada que nos ha dado tanto. Ciencia sembramos en cada una de nuestras cabezas, con este canto que Gran Circo hoy te presenta, soltando toda la vibra que nos une en esta plena. Hermano, cuida la tierra fabricando nuevas ideas que nos unan más como hermanos. Que se encienda la llama, que se sienta lo que traigo. Unamos nuestras fuerzas si queremos lo que amamos. Hermano, cuida la tierra. Moving on, moving on, moving up. My people, to Mount Zion. Waking up, waking up, waking up. Right now. Y no te abrigas, como el conquistador. Nosotros vamos para arriba. Desde el monte Zion, fumando la sin semilla. Yo Almighty, el creador, mi esperanza de vida. Conciencia, Rasta, people. Like a lion in Zion. Vamos caminando con estilo positivo. Se la sienta presente con el buen sonido. A fuego en la casa, escucha lo que te digo. Volamos a Zion con el burning encendido. Conciencia Rasta People comienza a recorrer. Sale varias cosas que no han podido ver. Que no es la mente, la siente que tiene poder. Solo liberándola, Rasta va a crecer. Ve más allá de los ojos, escucha más allá. Despierta tu conciencia, piensa en su majestad. In a deep meditation. Moving on, moving on, moving up. My people to Mount Zion. Waking up, waking up, waking up. Right now. My people to Mount Zion. Waking up, waking up, waking up.